Efemérides. El 19 de enero de 1962, en el Perú, luego de 11 años de lucha de un grupo de mujeres, apoyadas por las parlamentarias, se aprueba la ley de jubilación de la mujer a los 25 años de servicio. Otro 19 de enero, pero de 1999, se inicia una serie de actividades celebratorias por el cincuentenario de la aparición del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Un 20 de enero de 1960, en República Dominicana es encarcelada María Teresa Mirabal, la menor de las tres célebres hermanas, asesinadas por la dictadura trujillista en 1960. El 20 de enero de 2003, Nina Picari, diputada por el Partido Indigenista de Ecuador, es la primera mujer indígena en asumir el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Un 21 de enero, pero de 1981, la escritora Marguerite Yourcenar es la primera mujer que ingresa a la Academia de Letras de Francia. El 22 de enero de 1973, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos falla a favor del caso de la joven abogada Sarah Windington, defensora de Norma McCorvey, conocida con el sobrenombre de Jean Roe, quien demandaba el derecho a interrumpir su embarazo. Este fallo, considerado histórico, dio origen a la ley de despenalización del aborto en el primer trimestre del embarazo. Otro 22 de enero, pero de 2004, Marjane Tarrazi es elegida presidenta del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera mujer que dirige este organismo. El 23 de enero de 1919, nace en Nueva York la destacada médica y científica Gertrude Bell Elion, quien en 1988 recibió el premio de medicina. Gracias a Elion, hoy se cuenta con tratamiento para la leucemia y la artritis reumatoide, con información de ISIS Internacional. Efemérides.